Cuando hablamos de motricidad, tenemos que estudiarla desde dos puntos de vista. Por un lado, como decíamos antes, como capacidad. Por lo tanto, no se la ponemos o se la quitamos. Nacemos con. Es una posibilidad. Y por el otro lado, como la ciencia que estudia esa capacidad. Para desenvolver la capacidad de la motricidad, se hace solamente a través de vivenciar situaciones diversas. Contra más diversas sean esas situaciones, más posibilidades de exploración del mundo motriz yo tendré, y el niño y la niña tendrán más conocimiento de sí mismo. Cuanto más le quiera restringir las vivencias, menos posibilidades de exploración de su ser. A veces, los programas escolares, en vez de ayudar, entorpecen, porque nos quieren marcar unas rutas y llevar a un tipo de evaluaciones que restringen el campo del vivenciar. Y otras veces, los programas escolares te permiten ampliar la vivenciación. ¿En dónde es que ustedes se ubican en estos momentos? No sé. Cuando estudiamos la motricidad, desde lo que llamamos la ciencia de la motricidad humana, se estudian las distintas teorías que sustentan. Hoy no nos vamos a meter acá, sino solamente en este lado. Muy bien. Para aclarar el término solo, lo que voy a decir respecto a la motricidad hoy día es solo para aclarar términos de confusiones que muchas veces están extendiéndose demasiado. La palabra motricidad se encuentra en distintos textos de diferentes áreas de conocimiento dependiendo de lo que se consulte. Se encuentra en todos los textos biologistas al lado de lo biomédico. Cuando se habla de la motricidad desde lo biomédico, se habla de lo motor, se habla de la inervación motora. El nervio no sé qué, manda un impulso no sé cuánto, entonces usted flexiona el brazo. ¿Sí? Motricidad que le llaman parcial. ¿Sí? Cuando ese impulso es más global, entonces usted camina. Bueno, entonces ese es el concepto de motricidad derivado del mundo biológico de la medicina. En los años 60 en Francia aparece la palabra motricidad del lado de la psicología. Entonces se encuentran los términos de psicomotricidad, ¿sí? Los años 60 en 70 aparece por ahí como una estudio del movimiento para el aprendizaje escolar. ¿Sí? En los años 80 aparece la palabra motricidad ligado al mundo de la sociología, también a partir de otro francés, de Pierre Parlevas, quien habla de la praseología motriz o de la sociomotricidad, entendiéndola desde ese punto de vista como la interrelación de los sujetos. Cuando las personas están jugando con otros, se produce una interrelación y a partir de ahí hacen el estudio de la conducta social. Y desde la filosofía, es en el partir de los 40, en el 45, cuando la escuela fenomenológica de Husserl hace la ruptura en la filosofía de razón y emoción y habla del ser en el mundo, ¿eh? Donde no se habla de cuerpo y objeto, sino que y cuerpo y mente, sino que se habla de sujeto o de mente corporizada. Es de aquí que en el 86, el doctor Manuel Sergio presenta su tesis doctoral para una epistemología de la motricidad humana, en el cual él estaba como doctor en filosofía, dando clases en Brasil, sobre de educación física, estudiantes de educación física, y comenzó a indagar sobre las teorías que fundamentaban la práctica de la educación física. Bueno, ahí es que Manuel saca la teoría, la ciencia de la motricidad humana, centrada en el paradigma de la complejidad, precisamente en lo que se llama la mente corporeizada. Sería muy difícil entrar ahora en esos conceptos. Aparecen las nuevas ciencias, donde se trata de ir abriendo una consciencia colectiva distinta a la consciencia occidental, de lo que hablábamos antes de la fragmentación. Fragmentación de las áreas, fragmentación de cuerpo y mente o cuerpo y espíritu, sino que si somos una integridad, ¿cómo desde esa integridad hacemos, pensamos, sentimos, nos comunicamos, etcétera, etcétera? Es ahí en donde, desde esta óptica, es desde la que yo estoy parada y en la cual estoy trabajando. Desde ese concepto de motricidad humana, no el derivado de las otras áreas. Eso implica comprender cómo fue la construcción del conocimiento occidental y por qué hablamos que los pilares de la modernidad están centrados en lo que es, el, por un lado, la separación, razón, emoción, la separación cuerpo-mente, por eso educación intelectual, educación física, que se lleva al cuerpo como instrumento de la razón. Y hacia donde estamos caminando, que es hacia las rupturas de la fragmentación de cara a la unicidad de todo con todo, y donde nace el concepto de ciencia encarnada, que significa precisamente cómo investigamos, creamos y proyectamos a partir de la complejidad que somos. A nosotros, todos los que estamos acá, nos han educado bajo el paradigma de la física newtoniana, del equilibrio. El mundo está en equilibrio. Y lo mejor que le puede suceder a un ser humano es estar equilibrado, porque así está el universo, en equilibrio. Porque la manzana de Newton evidentemente cae. Pero esa física sirvió y fue un gran descubrimiento hasta la nueva física. Y en esa física, siempre la física va unida en la historia de la humanidad occidental al lado de la filosofía. Y fueron, por un lado, Descartes, de la filosofía, y por el otro lado, Newton, de la física, los que llevaron la batuta en toda la construcción del equilibrio de la cosmovisión occidental. Pero todo cambia, porque la ciencia tampoco se detiene. Y la física nueva, la física cuántica, no trabaja o no existe bajo los órdenes del orden y del equilibrio, sino bajo el concepto de armonía, pero de leyes del caos. Y de lo nuevo están un físico Einstein y un filósofo Husserl. Entonces, si el mismo mundo de la ciencia nos ha dicho que hay cosas que no son visibles por los sentidos físicos, pero que existen, nosotros tenemos que también tratar de acompañar ese conocimiento científico para ver qué significa eso. Y eso está relacionado, fíjense qué paradoja, con el concepto de movimiento sobre el cual el profesor de educación física está parado. Pues vamos a ver qué es esto. En la física clásica, la física newtoniana, está parada en la geometría euclidiana de dimensiones concretas. Solo existe lo que es apreciable por los sentidos, por lo tanto se crean modelos que se puedan ver, comparar, medir, mientras que la física cuántica está parada en la geometría fractal, lo que hay que ir por otro sentido de la intuición, y en la diversidad y en la heterogeneidad. En este lado de acá, el movimiento es el desplazamiento de un cuerpo en el espacio, y no más. Pero un cuerpo en el espacio cualquiera, puede ser una silla, puede ser un auto, puede ser cualquier cosa, se puede mover. Nosotros como seres humanos somos cuerpos desde ese punto de vista. Es observable externamente, mientras que en la física cuántica el movimiento es energía, intensidad, superación. Y es observable o no observable. En nuestras clases de educación física hemos estado históricamente trabajando sobre lo observable. Si alguien se desplaza de un sitio al otro y de una determinada manera, estoy haciendo educación física. Y el niño y la niña está participando. Si alguien está inmóvil, observablemente inmóvil, yo concluyo que no está haciendo, como profesor de educación física, concluyo que no está haciendo nada, que no está participando. ¿Cuál es el proceso interno que esa persona está realizando consigo mismo y en el mundo, desde esta posición gestual? Eso cambia mi función profesional. ¿Qué educo? El movimiento que observo, o educo la persona tratando de que ella identifique dentro de sí mismo sus valores a mover. ¿Cuál es mi eje de trabajo? Y eso es un cambio de paradigma. Muy bien. Vamos avanzando. La primera definición de Manuel Sergio sobre motricidad humana. Él ya habla de praxis creadora, no de teoría por un lado y de práctica por el otro. Ese es otro dualismo, esa es otra fragmentación que tenemos que conseguir romper. En las clases de matemáticas está sentado con el lápiz en la mano y en la clase de educación física se está en el patio corriendo. ¿Por qué? Muy bien, el equipo Contraste en el 99 hizo esas definiciones como vivenciación y como expresión e impresión de la corporeidad. Trabajamos de nuevo en la etimología por esas inconsecuencias en el propio lenguaje, de dónde provienen las cosas, para llegar a ese glosario de términos que es del equipo Contraste en esos momentos, y para saber si el lenguaje es comunicación y el lenguaje es una creación humana también, está en continua construcción. Y tenemos que ser precisos para poder llamar a las cosas por su nombre, o si no, cambiar los nombres, porque si no, llegamos a una confusión total. Si nosotros tomamos las palabras de cuerpo y corporal y después hacia dónde tienden en la adjetivación, del cuerpo viene el movimiento como algo que se va de un sitio al otro en el espacio, y los adjetivos de movimiento, como ese cambio en el espacio, es motor y motora. Un ser humano no es un cuerpo objeto, ni va de un lado al otro sin más intenciones. Por lo tanto, no podemos hablar de educación motriz o educación motora, porque no es un motor. No somos un motor, no somos un auto, no somos una moto, no somos una silla. ¿Sí? Somos sujetos. Entonces ahí hablamos de corporeidad, en lo que hablaba de una posible definición, en los adjetivos de corporeidad viene corpóreo, no viene corporal. Entonces yo no puedo hablar de educación corporal porque es una inconsecuencia, sino sería en tal caso corpórea, y no puedo hablar de motricidad como adjetivo motor o motora porque viene de acá, y tuvimos que inventar un adjetivo porque no existía en la lengua castellana en su momento, que es eso de motricio. Entonces, motricio o motricia proviene, es el adjetivo de motricidad, no es motriz o motora. Entonces, eso es un poco la pertinencia del lenguaje. Muy bien. Tenemos los dos paradigmas. El paradigma clásico, ciencia fragmentada, y el paradigma hacia el que queremos movernos, que es ese concepto de acción. Toma de conciencia de quiénes somos en el mundo y hacia dónde caminamos. Actualmente, nosotros definimos la motricidad como la energía que nos impulsa a vivir, a caminar en el más ser. No a caminar por el tablado, a caminar por el más ser, por ir más allá del lugar en donde estoy. Para percibirnos, tomar conciencia de quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos, en esa interrelación de lo que nosotros somos como humanos. Esa es nuestra definición de motricidad humana, que es aplicable no a la educación física solo, sino al mundo de la vida al cual nosotros pertenecemos. Muy bien. Esos aspectos generales, he intentado concretar lo máximo posible, ¿cómo ahora se traspasan al mundo de la educación física, de la recreación y del deporte? Esto que voy a presentar ahora ya es una síntesis del trabajo realizado con Arvey, de un proceso de investigación histórico. Muy bien, entonces, todo esto que ahora es para el mundo de la vida, ¿cómo sería para la educación física? ¿Cuál es la propuesta? Primero, cuidar la tierra es asunto de todos. Eso es el eje. Todo aquello que hagamos, sea en matemáticas, en historia, en la política, en la medicina, tenemos que tener eso como eje de la vida, porque lo demás es accesorio. Dos, el desenvolvimiento de la sensibilidad. Si yo no siento que estoy en un paradigma equivocado, si yo no siento que estoy haciendo algo equivocado, si yo no siento que la tierra se me está muriendo, ¿qué voy a cambiar? ¿No? Sigo consumiendo todo el agua que quiera. Es lo mismo, no se acaba nunca. Entonces, la primera esencia de la educación sería el desenvolvimiento de la sensibilidad. Tres. No es compitiendo que vamos a construir juntos otras formas de estar en el planeta, sino que es cooperando. Y eso nos toca duro. A los profesionales de la educación física nos toca duro. porque nos han enseñado todo lo contrario. ¿Cómo llevamos eso al aula? A mí me decían, es que si no hay competición, no hay juego. Ah, es que solamente el juego solamente es competir contra el otro. Miren esta frase de Maturana. El chileno. Maturana, el chileno. Termina diciendo, el que compite no vive en lo que hace, se enajena en la negación del otro. Nosotros hemos desarrollado toda nuestra acción a partir del darwinismo, de la teoría competitiva de la evolución. Maturana es biólogo también, como Darwin, y desarrolló la teoría cooperativa de la vida a partir de grandes investigaciones con mamíferos superiores. Y tiene todo un trabajo centrado en la biología del amor. Qué bonito que fuéramos capaces de... ¿Qué gano y qué ganas? Siempre. Siempre. ¿Cómo hacemos eso en un aula? Que todos ganemos. Pero si todos somos diferentes, significa que todos tenemos que ganar cosas diferentes. Pero si a variable solamente una, quien llega primero, solo gana el que llega aquí primero con su pie. Pero si yo cambio la propuesta, todos los niños y niñas en esa propuesta tienen que ganar algo y perder algo para saber lo que es ganar y lo que es perder. ¿Cómo cambiamos toda la propuesta de la educación física? En función de que todos aprendamos a ganar y a perder, pero no en función de una única variable, de quién pone primero el pie, o quién hace más saltos, o quién consigue más cosas. Y donde todos los niños y las niñas se sientan valoradas en su corporeidad. Si no somos capaces de trabajar en ese principio, seguiremos haciendo la educación física tradicional que nos han instituido y que nos han obligado a ser los divertidores para que vayan a clase de matemáticas tranquilos. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo transmitimos esos valores en nuestra área? Bien, algunas propuestas. Para nosotros, esa renovación del área debe de ser a través de prácticas creativas, emancipadoras, constructoras de sentido. Será una educación amplia, crítica, propositiva, radical, investigativa y colaborativa. Y contextual. Cada escuela tiene que desenvolver el proyecto movimiento que es adecuado para esos niños y esas niñas en esa escuela. No puede ser lo mismo que se haga la misma educación física en una escuela de Montevideo donde tenga un monte de posibilidades que en una escuela rural que dentro del aula puede no haber materiales, pero está que fuera del aula es un vergel y un paraíso. No podemos hacer la misma, con el mismo currículo en todas las áreas de la misma manera. Eso no sería desenvolver la corporeidad, la motricidad, el ludismo, la creatividad de todos y cada uno de nuestros niños y niñas. Por eso hay que ir a la esencia del área. Por eso tenemos que ser radicales, es decir, ir a la raíz de lo que significan las cosas. Nosotros definiríamos esa educación corpórea, esa educación física, como ustedes le quieren llamar, rama escolar, si estamos trabajando en la ciencia de la motricidad humana, para nosotros es parte de la ciencia de la motricidad humana, que pretende la educación de todos los sujetos sociales de una comunidad, poniendo en contexto su ser sujeto, lúdico, creador, ético, político, cultural y social. No separo, no fragmento al ser humano. Y para no fragmentarlo en un mundo de la fragmentación tengo que nombrarlo. Si no, queda escondido. Con el propósito de reconocer, educar y enriquecer su complejidad corpórea a través de acciones dialógicas, de dialogar con los otros, no contra los otros, en acciones amplias, críticas, radicales, para que recuperen las prácticas lúdico-culturales de un pueblo, sin desconocer la de los otros pueblos de la tierra con quienes convivimos. Primero tengo que conocer mi contexto y no después de los otros. Pero si no conozco lo mío, ¿dónde está mi identidad como pueblo? ¿Dónde fue creado el fútbol, el baloncesto? ¿Por qué tengo que llevar primero eso a la escuela? Primero tengo que reconocer lo mío y después lo del otro. ¿Cómo serían los tres ejes desde nuestra propuesta, los tres ejes básicos de la educación física primaria y secundaria? Creemos que ahí está el eje del cambio de esa educación física. Después no importa cómo se haga, no importan las cosas concretas, sino hacia dónde vamos. Si no somos capaces de desenvolver la sensibilidad que está en nuestra corporeidad a través de nuestros sentidos, todo lo demás es accesorio. Si yo sé jugar a algo y hay una buena nota, pero salgo de allí y el otro no me importa y le doy un empujón o lo tiro a un piso, ¿de qué? El otro eje esencial, el desenvolvimiento de la capacidad lúdica a través de las distintas prácticas culturales, uniendo lo que dije antes de conceptos de lúdica y creatividad, y el descubrimiento del entorno inmediato. No es posible que la mayoría de nuestros niños y niñas, y a veces nosotros mismos, desconozcamos el lugar en donde vivimos. Es que eso está fuera del aula, lo que es el aula. Para nosotros esos tres elementos serían los que concretarían las acciones a realizar dentro del área de educación física. Yo termino con esa frase de ahí, de nada más y nada menos. Porque como técnicos es muy fácil dar clase. Preparar clases técnicas es solamente ir a los libros de recetas de los mil y una cosa. Y bueno, pues hoy hago el 1, el 5, el 7 y el 9. Y mañana el 2, el 4 y el 6. Pero eso está muy bien para los técnicos, pero no para los profesionales. No somos técnicos, somos maestros. Somos maestros de humanidad. Ese es nuestro eje. Maestros de humanidad. Si el profesor de educación física encuentra su esencia, y miren lo que voy a decir, si el profesor de educación física encuentra su esencia, se convertirá en el eje de la escuela y de la educación. Si comprende sus potencialidades. Si no comprende esas potencialidades, lo que dije antes, estamos de más en el sistema educativo, porque hay otras cosas que hacer, más importantes que nosotros. Jugar al fútbol o a la pilla, o eso, los niños juegan solos, no nos necesitan. Las habilidades sobre las cuales ha estado centrada nuestra área se aprenden solas. Los conceptos no. Las matemáticas no se aprenden solas porque no es biológico, es cultural. Por eso se necesita un profesor para desenvolver la capacidad de abstracción. Pero aprender habilidades básicas, como ha estado centrada la educación física, es un proceso biológico. Por lo tanto, no necesitamos un profesor para que nos enseñe a andar o a correr. Biológicamente, si estamos en grupo de humanos entre humanos, aprendemos a andar, a correr, a saltar y a hablar como proceso biológico. El proceso de educación es un proceso cultural. Por eso somos importantes como maestros. Pero si nos centramos nuestro eje en lo biológico, no servimos para la educación. Tenemos que estar fuera. Es radical, ¿sí? Es parte de mi historia aprendida. Decía esto hace muchos años. En España, si seguimos por este camino, en poco desaparecemos. Evidentemente se me reían de mí, igual que en aquella época cuando comencé a decir que había que jugar en la escuela. 10 años después me dieron la razón. Tenías razón cuando decías no sé qué. Nos están sacando. Nos están sacando. El ámbito de la recreación, rápidamente, de nuevo sobre el transformación y enriquecimiento, la recreación no es pasar el tiempo libre, ocupar el tiempo libre, recrear, o sea, no es todas esas cosas. Voy rápido, quiero terminar. Lo que sí sería la recreación, un espacio de encuentro, de ver las distintas posibilidades, de trascender, crear, transformar, ¿sí? Todo eso sí sería la recreación con el otro. Descubrir un encuentro para disfrutar y para juntos crear nuevos mejores. Distintos solo tienen en textos. No quiero detenerme en ello, normalmente le dan una visión rápida. Algunas de nuestra vida recreativa y el deporte, ¿cómo lo definiríamos nosotros? Desenvolvimiento de las praxias, no prácticas. Praxia es la teoría emancipatoria, la teoría que nos hace pensar, salir del lugar donde estamos. Transformándose en un acto político, no de mantener el status quo, porque es un juego, como dice mi amigo Antonio, porque no queremos eso en nuestros niños y nuestras niñas. Esos fueron los niños y las niñas que estaban preparando para la Olimpiada en China. Evidentemente se hace en la escuela. Son niños y niños de escuela, bien chiquitos. Claro, sacan campeones. ¿Es eso el deporte que queremos para nuestros niños y nuestras niñas? Pero a veces parece que vamos por ese camino y negamos otras realidades. Porque el deporte no se puede cambiar. Es que es así, me dicen. Es que tú estás en contra del deporte. Digo, no, de ese deporte sí. Pero en contra del deporte como actividad cultural de un pueblo, no, es una creación humana. ¿Una creación humana de quién y para qué? Si hay que cambiarla, ¿por qué no? Pero de ese deporte sí.